en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. La decisión del Banco Central y del gobierno en general es evitar atacar este problema a través de la reducción de la demanda y a través de un proceso recesivo o de un salto devaluatorio. Entonces, como ya hicimos en mayo, lo que estamos buscando es un incremento del financiamiento de las importaciones. En enero, la importación de energía significaba alrededor de $400 millones, y ahora que estamos en el orden de los 2.000 millones de dólares. Esperamos que a partir del mes de octubre las importaciones de energía vuelvan a caer y esto nos ayude a poder afrontar la balanza cambiaria y poder volver a acumular reservas. En coordinación con el Ministerio de Producción, estamos ampliando el listado de los bienes de producción local y los bienes suntuarios que tienen que financiarse por su total a 180 días o a 365 días. Con este financiamiento esperamos reducir el impacto de las importaciones y que podamos a su vez acumular reservas. Como dije, cuando se reduzca el volumen de importaciones de energía, esperamos vamos a volver atrás con esta medida. Bien, allí escuchamos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que nos da, bueno, una línea como para obviar algunas cosas más puntuales en una charla más de política económica con Carlos Heller, que ya está en línea. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bueno, dijo Pesce que en este aspecto estamos en un momento complicado, si no me equivoco, complejo, estamos en un momento complejo y se anunciaron entonces medidas que apuntan a, en algunos bienes en particular, en la adquisición de algunos bienes en particular, requerir financiamiento para esas importaciones. Seguramente tenés una mirada general y después podemos puntualizar alguna de las cosas para que entienda la audiencia. ¿Qué te parece? Bueno, si lo podemos hacer, somos unos fenómenos. Bueno, dale. Yo voy a empezar un poquito más atrás. Sí. Porque hay una sensación, y los medios incluso así lo tratan, de que estas medidas son una respuesta a las cosas que dijo Cristina en el acto de la CTA, en el Congreso de la CTA, uh-huh, el lunes 20 de junio. Sí. ¿No? Entonces, como ustedes saben que yo soy bastante papelero, tengo acá una nota del diario La Nación, uh-huh, del domingo 19 de junio, día anterior a ese acto. Una nota muy larga, editorializada, firmada por José del Río, que empieza diciendo: los precios globales son extraordinarios, la liquidación de divisa del campo en alza y las exportaciones de commodities están en un gran momento, sin embargo los dólares no alcanzan, etcétera, etcétera, etcétera. Dos párrafos más adelante de esa larga nota dice: aunque no lo admitan oficialmente, el número de las importaciones servirá como excusa para los nuevos controles que están en estudio, algunos que se darán de hecho con postergaciones y priorización de determinados sectores y otros de derechos si se avanza con la hipótesis de un mayor cepo en el corto plazo. Y sigue la nota, insisto, larga, con las cosas que se puede estar de acuerdo, en desacuerdo. ¿De qué fecha es? La nota es de José del Río. La necesidad de dólares puede reflejarse anterior, dice, a la anterior perspectiva. Perdón, Carlos. Anterior al acto de Cristina, esto es lo que está señalando. Exacto, claro. Bien. Bueno, hace toda una descripción e incluso se refiere al tema. De hecho, Cristina, dice la nota, recibió de antemano el informe que difundieron esta semana con el pago de deuda del sector privado y por eso Pesce subrayó en declaraciones radiales, todo esto es anterior, que cualquier duda que ella tiene suele consultar. Es cierto que tendríamos que estar acumulando reservas, sigue diciendo Pesce, pero en nuestra visión las cuentas no dan mal. Tenemos 700 millones de aportes de organismos internacionales que están atrasados de ingresar, uh-huh, y unos 2.500 millones de liquidaciones de soja que también están demorados. No obstante, dijo, hay un problema de expectativas que presiona sobre el mercado de cambio y que todas las hipótesis de nuevas restricciones de esta semana no colaboraron a generar mayor previsibilidad. Bien, digo, solamente quiero decir que estas medidas que hoy se están anunciando estaban como preanunciadas y se estaban estudiando ya hacía varias semanas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central y seguramente el Ministerio de la Producción. Bien. ¿De qué se trata? Se trata de que en el último mes... Espera, porque quiero resaltar lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es, son decisiones que el gobierno ya había tomado, que estaba preparando. El gobierno y estaba que... estudiando y tenía la decisión de tomar, y por eso voy a una nota del diario La Nación. Bien. Del domingo 19 de junio. Y que Cristina ya sabía esto. Eso dice La Nación. Bien. Yo no puedo decir que sea cierto. Bien. Yo digo que La Nación dice que Cristina ya sabía. Bien. Sí. La Nación del 19 de junio. No, sí, de... sí. Si fuera de después no tendría ninguna... Por supuesto, por eso estaba resaltando de cuándo era la nota y qué, claro, era lo que, y qué era lo que dice. Dice en la misma nota, el dato que se revelará este miércoles, insisto, el 19, está diciendo que el miércoles 23, será un aliciente para las medidas que vienen. El INDEC tiene en su agenda el anuncio de las importaciones del mes de mayo. De allí surgirá una cifra cercana a los 7.800 millones... es decir, un número que de confirmarse quebraría un récord histórico desde agosto de 2011 en un contexto macro muy distinto. Un número que justifica también el fuego cruzado que se vive por estos días en el gabinete económico, por más que la foto de familia los muestre unidos y sonrientes, dice La Nación. Bien. Bien. ¿Qué es lo que hoy se anunció? Primero las cosas conceptuales. Fortalecer la acumulación de reservas con repriorización de acceso a divisas a aquello que es necesario para el crecimiento y el desarrollo, sí, restringiendo el acceso a divisas de aquello que no es indispensable. Bien. Esencialmente eso. Prioriza a las pymes las prioriza y las beneficia, no prohíbe las importaciones. Se puede importar, pero con dólares propios. Lo que hace es establecer una restricción al acceso a divisas del Banco Central para cuidar las reservas. Es decir, si vos querés importar algo que no es indispensable para el desarrollo de la economía y no tenés los dólares y se las vas a pedir al Banco Central, eso es lo que no vas a tener. El Banco Central, no, tampoco es así, esperá, es un poco más complejo. A ver. A partir de, vamos a ver si lo podemos resumir. A partir del 1 de julio, las pymes podrán acceder al mercado único de cambio por hasta un 115% de lo que operaron el año 2021, siempre y cuando se trate de operaciones con un monto total que no sea superior al millón de dólares. Es decir, las pymes que hacen importaciones de hasta un millón de dólares podrán acceder al mercado de cambio por un 15% más que lo que hicieron el año anterior. Sí. El resto de los importadores podrán acceder por el equivalente al promedio mensual de importaciones del 2021 más un 5%, o la del 2020 más un 70%, el menor de los dos. Ese porcentaje de más que se agrega es en términos 5%, de... 5%. En términos de dólares, ¿de cuántos dólares podés incorporar, podés comprar? Vuelvo a repetir, claro. Bien. Sí, lo que se está tratando es de evitar el estoqueo o el sobreestoqueo. Bien, perfecto. Entonces te dice, mire, no le vamos a poner trabas. Usted en el 2021 importó por 5 millones de dólares. Bueno, ahora puede importar por 5.250.000, porque puede importar por un 5% más que el año anterior. Hay después detalles, no sé si interesan, para bienes de capital, una regla que permite pagar 80% en puerto de origen y 20% cuando la mercadería entra aquí. No, pero me parece que conceptualmente entendiéndolo, después seguramente hay recovecos donde alguien dirá, che, pero a mí en este caso tan particular me están complicando y bueno, se verá cómo se resuelve. Pero conceptualmente me parece que está claro. A ver, acá hay una decisión global y sí. Si una empresa tiene una situación particular, planteará su situación particular. Bien. La situación global es, no te vamos a dar dólares para estoquearte. Si te querés estoquear, hacelo con los tuyos, si los tenés. Bien. O conseguilos de otro lado, pero no estos dólares del mercado único de cambio. Y esto no refiere a lo indispensable del andar de la economía, de la marcha de la economía. Lo indispensable y bastante, yo diría, amplio, porque te están diciendo lo mismo que el 2021, más un 5% si no sos una pyme, y más un 15% si sos una pyme. Bien. Una cosa me pareció muy interesante de lo que escuchamos recién de Pese, es que él dice, bueno, o hacemos esto, o lo otro es o una devaluación... Lógico. O una restricción de otro tipo de cosas que Lógico. Yo me imagino que es aumentar el cepo, digamos, o la administración cambiaria de acceso para gente común. No, pero eso no, acá no está en discusión. Lo que dice Pes es eso, o hacemos esto o hacemos otras cosas. Pero ¿cuál es el problema? A ver, volvamos. Porque si no hay problema, no estoy planteando un problema. Me parece interesante que Pes dice, para justificar la medida... que es esto, o si no es ir a una devaluación u otras medidas de mayor impacto. Pero por eso yo puse una cantidad de cuestiones antes que expliqué. Sí. Dije, mayo récord de importaciones, sí. Se importaron por 7.800 millones. Hay toda una explicación también que hoy Pese vuelve a hablar de las importaciones de energía, porque al mismo tiempo tenemos paro de camioneros porque no tienen combustible, todas las cosas que hay que poner en el tablero, porque no se pueden resolver de a una, todas forman parte de políticas. Entonces, están saliendo dólares en estos mismos días y vos de pronto ves un título del viernes de un diario que te dice el Banco Central sigue con la sangría. Cuando lee la noticia dice, pagó compras de combustible. Entonces no hay sangría, es la necesidad de aumentar las importaciones porque no se han hecho las obras de infraestructura que habría que haber hecho para que pudiéramos tener los gasoductos trayendo lo que se puede sacar claro. De Vaca Muerta. Todo se termina vinculando. Bien. Bueno, me parece muy importante comprender todo esto en su real dimensión y además agregar que esto es en virtud de un profundo endeudamiento que este gobierno recibe, digamos, ¿no? Que no es excusa para ninguna medida que se haya tenido que tomar después, pero es la crisis... Pero la otra cosa que, sí. que yo priorizaría A ver. Es que ninguna de estas medidas... estaría afectando la dinámica de la actividad económica y al contrario, porque te vuelvo a repetir, si yo tomo como base lo que importaste el año pasado, que la economía creció el 10,4%, el Producto Bruto, y te digo, te vamos a respetar eso con un más un plus, si sos una pyme de un 15% y si no sos una pyme de un 5%, no parece que fuera una medida restrictiva desde el punto de vista de la actividad económica. Bien. Sí, se van a limitar el acceso a divisa para comprar bienes suntuarios y bienes de consumo. Aquí se va a exigir mayores financiaciones, es decir, están incluidos en la lista de bienes suntuarios, helicópteros, drones, jet ski, cuatriciclos, etcétera, ahí, etcétera. Ahí queda claro el tema, me parece, ¿no? ¿Cómo? Ahí queda claro el tema, me parece. Sí, sí. Y te están diciendo que si querés comprar eso, tenés que conseguir una financiación de por lo menos un año. Sí. Bueno, las repercusiones en función de todo esto a las que el gobierno tendrá que darle pelea. Ámbito financiero, y no es Infobae, digamos, ¿no? Tras mayor cepo... el dólar blue batió nuevos récords, pegó un salto de 6 pesos, superó los 2.30. Sí, está bien, será de... A ver, ¿para qué tendrá que ver esto con el dólar blue? Porque nadie va a ir a comprar dólar blue para pagar una importación. Es que llega un momento, corregime, Carlos, pero llega un momento en que nosotros tratamos de ponerle lógica. pero el abuso en general de este tipo de informaciones es que no tengan lógica y que alguien diga, ah, bueno, se viene una restricción o de alguna u otra manera. Se dice en el riesgo país batió récord. Y hay que explicarle a la gente, porque ¿sabés lo que es el riesgo país? La tasa de interés que la Argentina tendría que pagar hipotéticamente para endeudarse en el mercado internacional. Sí. Cosa que la Argentina no hace, ni puede hacer, ni habría ninguna posibilidad que lo haga, porque lo que está tratando es de salir de esa situación de endeudamiento con el mercado internacional que le dejaron. Entonces, el riesgo país es si la Argentina hoy quisiera emitir un bono en dólares para colocar en la bolsa de Nueva York, tendría que pagar determinada tasa de interés, teóricamente, que es la que marca ese indicador. Sí. Quiero decir que entre las cosas de las que habló el presidente Fernández en la reunión esta del G7 a la que fue invitado, habló de la creación de calificadoras de riesgo, digamos, públicas, que permitan salir de estos esquemas del JP Morgan. Sí. Que te establece cuál es el riesgo que cada país tiene a su arbitrio. Y siempre en función de si le gustan o no las medidas de política económica que se toman. Siempre en función de le gustan o no las medidas que se toman al interior de los países. Claro. De paso, quiero decir que volvió a reclamar por la sobretasa. Y leí por ahí que en la conferencia de prensa dijo que la directora del fondo se comprometió a volverlo a plantear en la próxima reunión del fondo. Sí. Digo, porque son los reclamos permanentes que el gobierno argentino lleva una mejor distribución de los derechos especiales de giro, que el presidente dijo, se lo dan a los bancos centrales de los países centrales para que acumulen reservas que no necesitan y se los niegan a los países en vía de desarrollo claro. o pobres que tienen los problemas que todos conocemos que tienen. Debería ser al revés, ¿no? No, y dijo clarito que el problema del mundo no es la pobreza, sino la acumulación de la riqueza que genera pobreza. Ya una frase muy importante para entender el fondo de lo que se discute. Ya que estamos hablando de la palabra del presidente en estos ámbitos, volvió a insistir con la idea de un nuevo orden mundial. Sí. ¿Qué lees? ¿Qué entendés por eso? ¿O cuál es el fondo de ese planteo? Y ese que te acabo de decir. Que ese nuevo orden mundial se tiene que basar en tener en cuenta lo que le pasa a los países y tener en cuenta no solamente a los países centrales sino las necesidades de los países en vía de desarrollo. Habló muchísimo de eso según lo que incluso explicó sí. en la conferencia de prensa posterior. Bueno, uno podría decir que es una tarea permanente y que nadie espera resultados inmediatos de esas cuestiones, pero me parece que siempre es importante que el presidente de tu país diga cosas como esa. E incluso lo que dijo en el debate que tuvo con Boris Johnson, ¿no? Uh-huh. Que es un intercambio muy firme de posiciones. No hay manera de avanzar en la relación si no se avanza en la discusión de la soberanía. En el vínculo bilateral, sí, así en lo dijo. En el vínculo bilateral. Claro. En un apartado que es parte de las reuniones que tienen sí, como que siempre protocolo. Se aprovechan para tener reuniones bilaterales. Sí. Vuelvo un cachito a lo anterior, Carlos, porque las charlas con vos nos ayudan a tratar de despegar o por lo menos tratar de encontrar de racionalidad lo que puede pasar o no en estos temas tan sensibles como es el dólar en la Argentina. Estaba leyendo otras repercusiones. Déjame que te termine diciendo, sí, espera, dale. Una más de la del presidente que me parece interesantísima. Sí. En América Latina y el Caribe no soñamos con un nuevo plan Marshall porque nunca tuvimos uno, pero soñamos con un nuevo orden internacional donde los esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad. Soñamos con no ser discriminados por el mundo central y condenados a la marginalidad y al olvido. Textual. Bien, bien. Una última, Carlos, sobre el tema de las medidas del Banco Central. Estoy leyendo sí. opiniones casi literales de los gurúes de los que tanto hablamos. todos te van a decir lo mismo. Está bien, pero quiero a ver si lo podemos desarmar rápidamente. Dice que estas medidas más restrictivas, en virtud de la tensión cambiaria, van a traer menor actividad y más inflación por el aumento del costo de reposición de las mercaderías. Está bien, pero es lo de siempre. Es decir, de ahí a la venta de órganos, porque es un mercado, hay todo un camino. Claro, bueno, es el mismo camino. ¿Cómo es el mismo camino? Pero es el mismo camino, pero de verdad, a ver, esos mismos analistas dicen que los precios suben porque hay control de precios, que si se eliminan los controles de precios, los precios van a bajar. Son los que están en la línea de la desregulación y que el mercado es el que asigna los recursos, el que establece las prioridades, el que fija los valores, etcétera, etcétera. Por eso también es imposible que uno establezca acuerdos con ese pensamiento, porque ese pensamiento se bifurca, es de dos modelos de sociedad, de país, de mundo, completamente diferentes. Uno que cree que es el mercado y otro que cree que la representación de los intereses de la mayoría de la gente, de los países y demás, siempre tiene que estar hecho sobre la base de los que tienen más necesidad. Y que eso solo lo puede hacer el Estado, los Estados, los organismos internacionales que representan a esos Estados, y no el mercado. Entonces, decir que porque vos le digas a una empresa, mire señor, usted solo va a poder importar lo mismo que en el 2021 más un 5%, es restringir el acceso al mercado y que eso va a saber subir los precios, cuando todo el mundo te está diciendo hubo récord de importaciones porque las empresas están estoqueando, sobreestoqueando porque apuestan a una devaluación y entonces compran a precio de este dólar, comillas, barato, suponiendo que van a ganar plata cuando venga la devaluación. ¿Cómo el Estado no va a actuar contra eso? Está bien, clarísimo, Carlos. Bueno, estamos cerrando la charla con Carlos Heller. Quiero decirte, Carlos, que hoy no vino Mariano Hamilton, vino Vito Corleone. Saludalo a Carlos. Carlos. ¿Por qué Vito Corleone, che? ¿Y por qué? Hola, Carlos, ¿cómo va? Así vino, está así. No sé, fue a la cancha. Carlos, mío fratello. Ah, fue a ver a San Lorenzo. Sí. Carlos, mío fratello. Algún día, que quizás nunca llegue, te pediré que haga algo por mí. Mientras tanto, esto que te doy, tómalo como un recuerdo de la boda de mi hija. Tremendo. Está así, está en modo Vito Corleone. Es un actorazo. Y lo único que hace es tirar frases del Padrino. ¿Te gustó? ¿Viste el Padrino, Carlos? ¿Cómo no vio? El tipo que no vio el Padrino. No sabe lo que es la vida el tipo que no vio el Padrino. Parece que yo podría no haber visto. No, jamás lo hubiera pensado, pero... Pero también, te voy a decir otra cosa. Sí. La sigo viendo cada vez que por ahí hago zapping y engancho alguna de cualquiera de las tres, la miro de vuelta aunque la vi 7000 veces. Carlos, cada vez que me enfermo me hago más sabio. Cuando muera seré un genio. Bueno, no te mueras nunca. Te pido mil disculpas, Carlos, por el cierre de la charla. Está muy bien. Un abrazo grande. Chao, que te vaya bien.